Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Ja sabeu que estem amb vosaltres els dimecres de 8 a 10 de forma imparable. I, bueno, sí, n'hi ha una coseta que igual sí que ens pot arribar a parar. No sé si ho aconseguirà o no, i és que ens tanquin un altre cop les fronteres. Bueno, com ja sabeu, estem arribant a lo que és el punt ja clàssic de l'estiu. Ja a les 9 del vespre ja comença a fer-se fosc i... No sé, ara. Bona tarda, bona nit. Que ens acaben de posar aquí un catxarro nou aquí. Joder, això sembla una antena de retevisió d'aquestes que t'enganxava abans. Lo que és... joder, m'he de baixar la veu. M'he de baixar la veu. Ara. Acaben de posar un catxarro aquí nou de... És com los músicos cuando cantan, ¿eh? Sí, ara, sí. Bueno, pues acaben de punxar aquí a Metal Vortex una antena nova, jo què sé, tio, un amplificador de senyals aquí. A veure si llega a mi casa. És un aparato molt estrany. Escolteu una cosa, mira, perquè us entereu, ficarem una foto a lo que és el catxarro aquest, i ho ficarem per el nostre Facebook de Metal Vortex. Si et sembla bé, Miguel. Sí. Ei, per què no lo ponen a nosotros? Em sento, diguéssim, com l'aranya de la tele o la vespa o la... Ah, no, seria més aviat una mosca, no? Sí, tu... Una mosca toca collons. Cojonera, sí. Una mosca toca collons d'aquestes, no? I, diguéssim, per tocar els collons i per mirar lo que és allò de... Estàs somiant aquests dies, eh? Estàs somiant moltes coses, tio. En lo que era el heavy metal. Ya lo contarás otro día. En los líderes del heavy metal. Ahora nos va a hacer el mensaje de Martin Luther King, de I have a dream, ¿no? Yo tuve un sueño. Sí, una cosa así, tío. Una cosa así, si me han vingut aquí, lo que corre ahora para las redes sociales del símbolo de Dio, de las bañas, lo que era motor, lo que era el Lemmy, lo que era això, lo altra. Però perdoneu, me estoy pasando. Y para recordarnos eso, ya está Sergio. Buena nit. Bueno, pues sí, pues la verdad es que... Ya que tuviste un sueño, te lo voy a intentar hacer cumplir, amigo. Pues nada, vamos a poner... Como sabéis, Lemmy murió hace 5 años y está... Bueno, 6 ya, ¿no? Va a cumplir 6 años el mes que viene. En Navidad, ¿no? Sí, nació un 24... Sí, me acuerdo no que se murió el Bowie, puede ser que se muriera al mismo momento. Para el Día de los Inocentes murió el 28, correcto. Menuda broma, Lemmy, cabrón. Y el Bowie el 23, ¿no? Algo así también, sí, fue algo así. Bueno, pues nada, vamos a poner, a raíz de la muerte de Lemmy, ya sabéis que... Bueno, es un caso muy parecido a Ramones, ¿no? De que la banda pues ha crecido en cuanto a popularidad brutalmente... Y no paran de sacar material. Y aquí rebuscando, porque aquí en Metal Vortex pues siempre vamos rebuscando para intentar poner cosas interesantes. Pues joder, macho, va y pilla un concierto grabado en Madrid, la gira del Sacrifice. Un disco no muy... Para mí no, de los últimos... Bueno, no es un gran disco, Pero sí que es verdad que fue el último disco del Burzel, del segundo guitarra de los Motorhead, y ya no salió de gira. Era un terceto y está grabado en la sala Aqualun en Madrid. En este concierto tocan muchas del EP anterior que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el EP anterior? Coño, tío. Hostia, no me acuerdo. ¿De quién? El anterior al Sacrifice. No me acuerdo, tío. Inferno. No, hostia, no me acuerdo, tío. Bueno, hostia, joder, vaya. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ya lo diré después. Pues nada, es el EP, el que no me acuerdo. No lo pudieron promocionar, no sé qué coño pasó, por un tema de discográfica, no sé qué hostias, y hay un montón de canciones de ese LP anterior, más incluso del que presentaban. Pero realmente es un concierto que está de puta madre, súper bien grabado, se llama The Lost Tapes, y la verdad es que rescatan, tocan un montón de temas más actuales, y la verdad es que queda muy bien. Tocan 24 canciones y es muy variado, no son siempre las de siempre y todos esos rollos, ¿vale? Vamos a rescatar un tema de Hadwin, que fue el primer éxito que tuvieron esta peña en el año 73, que precisamente la cantaba Lemmy este tema cuando estaba en Hadwin, el tema Silver Machine. Y yo, que yo sepa, nunca habían tocado este tema. ¿Bastards? Coño, el Bastard. Aquí tenemos aquí a Miguel, que siempre está para este rollo. El Lemmy siempre ha tenido mucho cariño al Bastard y no lo pudieron presentar bien. Buenísimo, y tal. Tío. Y tocan más temas que del Sacrifice. Bueno, pues vamos a poner ese tema Silver Machine de los Hadwin, pero versión Motorhead. A ver si la recordáis, es un clásico. Pues nada, ahí tenéis, es de Madrid, en el año 94. Se me ha quedado bien, ¿no? Pues se me ha quedado bien. Ya. Bueno, pues el Bastard. El Bastard. ¿Tú has escuchado el Bastard, Pepe? Lo tengo. Vale, pues venga, ahí está. ¡Coño! Tom Hanks, ¿eh? El bomber. ¿Qué os ha parecido, amigos? Ese os calor. Ha sorprendido, ese Silver Machine, ¿eh? Del año, en verdad, del año 73, de los Hawkwind. Máquina de plata. Que sepáis, que el cantante de los Hawkwind ya ha pasado los 80, ¿eh? Ha pasado los 80, ¿eh? O sea, sí, más que el Mick Jagger, ¿eh? O sea... ¿Cómo se sube tanto o de qué? No, de los 80. Ya tiene 80, tío. O sea, sí, se estancó en los 80, sí. O sea, que Lemmy era un cachorrillo cuando entró ahí en la banda. Ya te digo. Bueno, pues nada, amigos, después de esta sorpresa... Vamos a poner un disco que como me lo he comprado a 6 euros, os lo recomiendo. Estamos hablando de Wet Snake, el Purple Album, que os lo recomiendo mucho para el que no conozca esa etapa de David Coverdale, los Purple, o le parezca muy antiguo y esos rollos. Es un disco con un montón de arreglos y que la verdad es que les ha quedado de puta madre. Son 13 temas de esa época y ya te digo, actualizado y muy digno, muy digno. Lo escucháis... Y yo creo que os quedará una gran sensación. Vamos a poner un temita de la época del Mark IV, cuando ya no estaba el Richie Blackmore, que estaba el Tommy Bolin, la etapa más golfa de los Deep Purple. Y un temita que aquí hacen la versión del tema You Keep On Moving. Ahí tenéis a Walter Neide de su Purple Album y que sepáis que vale 5,90. Yo sé que es You Pick Moby Time. Bueno, es algo así, ¿eh? Ya lo veréis. muy funky esa época. Va a fumar, ¿eh? Keep on moving. Sí, tampoco vamos a pedir ahora. Bueno, estem a 107.2 FM, som Metal Vortex, estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres i també estem a través de les 3w.radiospi.net, a través del nostre Facebook, sobretot Metal Vortex, i a través de Asalto Mata Radio de Rock. No te quejaràs, eso que t'han puesto. 63 emissores, ja, és que m'he d'apartar. 63 emissores confederades, ja em surt malament cap enrere. 63 emisoras de rock y metal, 24 horas al día, Asalto Mata Radio Rock. Si suena diferente la voz, es que la han acoplado aquí. En suena diferente, en suena diferente. Profesional, muy profesional. Mira, si en suena diferente, yo voy a decir una cosa. ¿Será porque avui he menjat? No lo digas. No. Venga, vamos, déjame que esta incógnita. No lo digas, dejamos incógnita. Podéis poner vuestra... ¿Qué pensáis que ha comido hoy David? ¿Puedo pensar que eso? ¿Que le ha aclarado la voz? Bueno, pues vamos a seguir con un personaje que ya lo tuvimos la semana pasada recordando un clásico. Pero es que, por sorpresa y sin que nos lo esperábamos, ha sacado un tema nuevo del que será su próximo disco, que saldrá el 24 de abril del 22. Estamos hablando del inefable Ted Nugent, que, bueno, como sabéis, el personaje pues ha superado a la persona y realmente, pues bueno, se le ha ido la castaña mucho, pero para nosotros nos queda la música. Es lo que vamos a juzgar, no vamos a juzgar aquí al tipo por... deplorable que nos parezca en algunas de sus... ¿Tú, Pepe, llegaste a ver a Ted Nugent? No. Me gustaba mucho aquí, ¿eh? Sí, y tocaba siempre, ¿eh? Tenía yo, y creo que tenga encarada dos o tres discos de él sobre el Penetrator, que a ti no te agrada. ¿A ti te gustaron los Penetrator, no? Por supuesto. Ya solo por el título ya dice, hombre, esto hay que ponerlo. Sin comentarios. Esto hay que ponerlo. Pero bueno, pues el caso es eso, y que ha sacado, bueno, eso, un single... que viene acompañado de un lyric video titulado Come and Take It. La verdad es que si veis el vídeo, pues bueno, ya veis de qué pie coge a este hombre, ¿no? Súper, súper patriótico, banderitas a tutti plen. No estuvo en el Capitolio, ¿no? Este? No estuvo, si estuvo fuera. Si no, si no le pilló cazando, ¿no? Le pilló cazando. Vete a saber, no, sí. No lo pillaron como al otro, al... Sí, al Schaffer, sí, sí. No lo pillaron como al Schaffer. Un saludo, Schaffer. Schaffer, estés donde estés. O sea, estás componiendo gran música. ¿Lo han dejado ya en libertad o no, sigue ahí dentro? Yo creo que está dentro. Es que, claro, una cosa es estar fuera mirando y tal y bueno, y apoyar el movimiento, como hizo Ted Nugent, y otra cosa es entrar ahí adentro. No está tonto, este no está tonto, este lo dice, no, este, pero no. Este es más listo. Y no entrar con un spray para osos que te tiene que dejar, si el gas pimienta ya te deja medio tonto, imagínate un spray para pimentar osos. O sea, algo tremendo, tremendo. Yo no, aunque me molaría tener alguno para quitarme algún come mierda. Bueno, ya lo tenemos aquí, ya tenemos la realización. Bueno, para pues ver vamos el con Ted Nugent y este Come and Take It. Sí, hoy o ayer. Tú de chata top, de la chata puta mara preparada, tío. Vale, que me has hecho otra onda. Go ahead and try, go ahead and die. Ahí hemos tenido tema corto, contundente, muy en su línea. La verdad es que podría estar en su, no en sus mejores discos, y sobre todo en los de los 70, pero sí ha avanzado los 80. Un disco, muy, un tema así contundente. Yo creo que la guitarra le podía haber, la parte rítmica y la parte así del riff está muy guapa. El solo le podía haber dado un, pues un poco sí, más de movimiento. Porque es un gran guitarrista. Porque es un gran guitarrista. Pero bueno, la verdad es que tal. Y el, que, y el vídeo, pues si por curiosidad lo queréis ver, pues nada. Muchas imágenes del ejército americano, de la bandera y de él, pues con armas, sobre todo. Yo creo, yo lo que no entiendo es el estribillo que te come sushi, come sushi, come sushi. Porque me están dando ganas, tío. ¿Sabes? ¿Cómo te va el micrófono que te han puesto, Sí, sí, tiene unas ganas de hablar, loca. En Patrick Essing que me tapa la boca. Sí, sí, oye, sí, sí. Pide una foto, dale una foto, se lo envía a su novia. Exacto, pide para todos, que somos una democracia, ¿eh? Bueno, tú aquí pues, tal, a ver, deseo de fermar la pilota, calleu, que el Pep no fa la pilota y pot parla, tío. Pues venga, amigos, buena tarde y como siempre traigo una bandaza de Transmetal Old School de casa nostra, concretamente de Barna, fundados en el 2000 y con dos trabajos de estudio. Y que este mismo año han sacado un EP grandioso llamado el On the Brink of Existence. Y me refiero a los grandes Redimoni, que por cierto tocarán el mes que viene con Inverted Cross en el, con, a favor de la asociación Rock Parchucli, que es una asociación a favor de los niños con cáncer. O sea que encima la, toda la labor de esta gente que se llama Rock Parchucli es de puta mara. Y bueno, banda que con este EP deja muy pero que muy alto el listón del trans metal, sobre todo patrio. Y bueno, sin más os dejo, como he dicho antes, a esos grandes Redimoni con el tema As the Soul Leaves the Body. Pepe, antes que antes, digas, ¿tú conoces un grupo que se llama Pedo Chungo? No. No, ¿existe o no? Existe. Vale, no. Pero piénsalo bien, después lo hablamos. No, ahora Pedo Chungo. En mi caso han hecho un concierto el otro día. Me imagino lo peor, pero bueno, ahora hablamos fuera de antena. Pues bueno, ahí tenéis a los Redimoni y con caña de la buena. ¡Aupa! Hostia. Pero chungo, tío, pero... Pues bueno, aquí estoy tenido. Bueno, estos Redimoni, estos barceloneses con este trash metal old school, que lo que decimos siempre, esto si lo hacen unos americanos estaremos ahora tirándonos de los pelos. Y tenemos una bandaza buenísima como estos Redimoni. Y bueno, y ahora es increíble la verdad, el show que acaban de conseguir. Desde el show mateix, porque Redimoni siempre viene cantado en catalán. Ara ficaran en anglès. Sí que és veritat que només quedava el baterista. Sí, l'Àlex Peñalver. Que només quedava el baterista, diguéssim. Però han aconseguit un so. Un so estupendo. Sí, perquè si escoltes els dos primers LPs, són una mica que són... A veure, no novatos, perquè sí que és veritat que també venien d'altres bandes, però en canvi ara, amb aquest mini-EP que han tret ara aquest any, jo crec que sobre el juny, que se li nota una mestresa i, joder, un saber estar que... Que la verdad que este grupo, lo que digo, si fuera americano o inglés o de... Sí, no, totalmente... O de los Balcanes, como el dice David. Per dir alguna manera, a nivell d'anglès està a l'alçària de lo que ara mateix s'està exportant més, com són els Crisics o com són els Angelus Apatrida. Està a l'alçària. A l'alçària. Per mi, si escolta, quan arribis a casa escoltaràs aquest mini-EP, diràs, collons, està a l'alçada... de Crisis i Angelus Apatrida. Estic amb tu, David, 100%. Sí, anem a fer un canvi de torn. Anem a estudiar, a veure aquí... Aquí, a Metal Portes, hi ha 5 personatges, dels quals jo més clueixo, o sigui, hi ha 4. Diria jo, Sergio, què et va portar amb tu, diguéssim, als anys 98-99, a ser fan de Saxon? 98-99? O va ser abans? Jo vaig escoltar Saxon en l'any 85. Vas començar a escoltar Saxon... ¿Va a ser la primera formación? Vamos a ver, a mí, bueno, a ver, esto es una historia muy larga. La primera formación que me gustó. Yo empecé a escuchar en la música heavy a través de, me acuerdo, la Radio Juventud Andalucía, que mi madre lo estaba poniendo todo el rato y ponían un montón de Scorpions, ¿sabes? Que en esa época habían sacado los Firestein. Y joder, macho, y sabes de esto que te empieza a molar, sabes de esto que te lo. Mi madre lo ponía y ponía mucho eso, tío. Ponía mucha música heavy, tío. El Scorpion le gustaba mucho a las madres, sí. Oye, lo ponía, tío, joder, macho, y bueno, lo que estaba sonando en aquella época. Y ahí ponían mucho, aparte Paco Jiménez tenía el programa también en Radio Juventud Andalucía, pero bueno, en horario normal, macho, o sea, era un pasote, colega, o sea. Y es verdad que a partir de ahí, bueno, es una historia muy larga, empezaron a venir discos a mi casa. Porque hubo un tío pues que nos suministraba discos de la época y bueno, me gustó mucho Saxon. ¿Y qué opinas de las versiones que ha hecho Saxon? Joder, macho, ¿qué es esto, tío? un interrogatorio del FBI. Es un spy. Bueno, pues ha hecho, yo qué sé, en su momento hizo Semi Free, después hizo la de Rally de Win y ahora que ha sacado un disco entero de versiones. Un disco para olvidar, la verdad. Vale, pues tú sabes ahora mateix que el Sweet... Sweet, sí, sí. Sweet, han retornat. Bueno, está bien. No, tampoco me voy a... Han retornat, diguéssim... Sí, la Semi Free, ¿no? Que la que hacía Saxon. Diguéssim que el single es Everything, uh-huh. Es Everything, que val la pena dins de lo que es el Hard Rock AOR, i han regravat Set Me Free. Vaya. Han regravat Set Me Free. I per mi és que quasi més em sona a Saxon que a la real de Set Me Free. Només un component queda Sweet. Ho sabeu, que hi ha dos falleciments... I, bah, ja sabeu, aquestes coses que passen. Dos falleciments i, bueno, i incorporacions, pues, un cantant ara mateix que és de puta mare... Acércate al papel. Que és de puta mare... que veo menos que papel. Que és de puta mare... veo menos con gato y eso. Un baterista que ha estat amb el Paul Di'Anno, per exemple, ha participat amb el Seth Trooper i coses així, i anem a escoltar el que és ara mateix el tema de Set Me Free regravat per Sweet. Un altre dia us poso el nou tema. Vinga, anem amb això. Vinga! Oh, vamos! Come on! Yeah. Bueno, pues aquí tenia o aquest bon tema, David, molt bon tema. Aquest tema, aquest tema, tio, que és una, bueno, que és una canya. Contem una cosa, aquest àlbum va sortir al 1971, l'àlbum, i que ara celebren amb la regravació el 50 aniversari. A Basai. Està puto quadrat, saps lo que et dic jo? Vamos, Sergio. Sí, claro. Seguimos. Nos vamos aquí a Canadá. Canadá, King, con un grupo, bueno, de estos que se le dice y de la New Wave of no sé qué heavy metal, ¿no? Esto de más la actual. Nueva, la New Wave of Traditional Heavy Metal. Traditional Heavy Metal. Y en este caso, un grupo que es el embrión de un grupo, bueno, que tiene una cierta popularidad canadiense, que se llaman Cauldron. ¿Os suena Cauldron? Sí. ¿Vale? Y también hay un Cauldron aquí a Barcelona que hacen black metal. Cauldron. Oye, cabrón, y no, se va no, por que no aludido. Es la misma banda, pero tú escúchame. No, vale, preparado. He dicho el embrión, si quieres te lo... Vale, es Cauldron. Claro, es el embrión. Es un terceto que de ese terceto, pues dos personajes montaron un Cauldron, ¿vale? Y tienen 4 o 5 discos, y bueno, es de los más populares de esta nueva tendencia. En este caso vamos a poner el embrión, que se llama, este grupo se llama Goat Horn, y un LP que sacaron el año 2006, que se llama Gates of Oppression. Bueno, es una demo. No, es un disco. Vale. Gates of Oppression. Tienen 2 discos y un mini LP. ¿Sí? Bueno, pues en todo caso, bueno, después de bueno, este es un disco, coño. Y nada, y vamos a poner ese Storming the Gates. Y aquí la voz del tío, a mí el Cauldron lo peor es la voz, ¿no? Es una voz muy suave, no sé, muy light, ¿sabes? Con poca vida. Pero aquí le mete un poquito más de gas. Vamos a poner este grupo y el tema Gates of Oppression. Ahí tenéis a Goat Horn. Joder, tío, acostumbrate al guarda. Estás pesico, hoy estás pesico. Sí, claro. O sea, ¿qué te has tomado? ¿Qué has comido? A ver. Cerveza con lentejas. ¿Será que es esa, fíjate, el win-up en actualizar y que no pueden fijarlo? Bueno, amigos, ahí tenéis el origen de Caudro. No sé si os interesará mucho, pero ahí lo teníais, ¿eh? No está mal, ¿eh? El disco, ¿eh? No, no está mal, no. Bueno, pues seguimos y lo hacemos con el señor Anger Lucassen, para los amigos, hasta luego Lucassen, y con su proyecto Star One. Como Star One, como sabéis, Lucassen es el genio que está detrás del sí, no me acuerdo cómo se llama aquello, ¿no? Del Aireon. Sí. Y ¿aire qué? Aireon, no, ¿aire qué? Pepe, que ya está vale. Ya colocado, que solo le tengo que dar el botón para... Este era el guitarrista de no sé qué banda holandesa, no me acuerdo cómo se llamaban esta gente. No me acuerdo, hoy estoy espeso, no me acuerdo. Y ya veo tú, David, que tampoco... De Hurricane, no sé qué banda era aquellos. Bueno, el caso es que Star One ya van a sacar disco titulado Rebel in Time, está previsto para el 18 de febrero. Y bueno, ya adelantamos un tema, es un disco conceptual en que trata, todos sus temas van sobre películas de ciencia ficción. Hombre, la anterior que pusimos, que contaba con las voces de Roy Khan y Tony Martin, y a la guitarra Steve Bay, estaba basada en la película Interestelar. Joder, tiene buenos componentes, ¿no? Sí. Y en esta ocasión cuenta con Britney Slade, del cantante de Unleashed de Arkers. Sí. Y a la guitarra, pues Michael Romeo, guitarrista de Symphony X. Y esta canción sí que va de una película que habéis visto todos. La película original, las secuelas, las precuelas, todo. Hablamos de Terminator. ¡Anda! Terminator, gran película. Y además viene acompañada de un vídeo. Mira, del mateix tío que es va presentar a California, y yo conec una altra que s'ha presentat a New York, ¿no? Sí, pero eso es un bulo, ¿eh? Eric Adams no es el mismo, ¿eh? Pues molaría, ¿eh? Ya de alcalde de Nueva York. Sería muy guapo, tío, eso. Estaría muy de puta madre. Bueno, el caso es que Star Wars han ido ya con cuentagotas, pues anunciando nuevos componentes. Joel Internet también estará en alguna canción. Y han estado eso, todos los invitados que van a salir. Y en esta ocasión ya he dicho quiénes son los invitados, así que nada. Peter, el vídeo está muy guapo porque está visto desde el punto de vista del Terminator, de Target, no sé qué y tal, ¿no? Y amenaza, ¿no? Y no sé qué. De este rollo. Así que nada, sin más, os dejo aquí a Star One y este Fate of Man de la película Terminator. Anda. Bueno, ahí hemos tenido un tema rápido, contundente, bueno, puro power, sí. mucho más directo que el tema anterior que pusimos, que era un poco más, mucho más melódico y tal. También el tema, claro, no es lo mismo hablar de Interestelar que de Terminator, ¿no? Claro, o sea, todo tiene sentido. Tiene que tener caña. En el mundo del metal todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y bueno, pues bueno, la verdad es que da gusto, ¿no? Yo que soy muy fan, ¿no?, de la ciencia ficción y del terror. ¿Y esto? Pues me gusta. Esto es el hostia, joder, macho, con ondas electromagnéticas. Pues me gusta mucho de la ciencia ficción, pues bueno, dedicar un disco, ¿no?, de metal a este tipo de películas, pues me parece extraordinario. Y nada, deseando de que sigan saliendo nuevas películas, nuevos temas relacionados con las películas. Dígase, si el heavy metal es una forma de Terminator, si no es que se expliquen a Sergio. ¡Ay, ay! ¿Cómo se escribe, a ver? Miguel Tabagadas es el Terminator, dígase, si el Transformer. El Transformer. Yo soy Terminator, que me pones un plato de algo que me gusta y me lo Terminator. ¡Ay, ay, ay! Terminator. Pues nada más continúa, Pep. Pues bueno, amigos, ahora os traigo lo que es para mí la banda del 2021, si queda un mes y medio, pero creo que pocas bandas superarán a este proyecto de la banda formada por... Son les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 82%. Da igual. Está por la mañana. Pues bueno, lo que estaba diciendo, para mí la banda de este 2021, y que queda un mes y medio, y no creo que haya banda que supere a esta, al menos para mí. Cada uno tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, y es una banda que han formado los miembros de In Flames con el vocalista actual de toda la vida, Michael Stein, de Dark Tranquility, llamada The Halo Effect. No tengo más información, ya que este adelanto, este single, lo sacaron la semana pasada, el 9 de noviembre, y están, supongo que preparando nuevos temas para darle título a lo que será su primer tema. Pero es una cosa un poco potente, ¿no? Porque potente, ya verás, hace el tema. ¿Hace cuánto salió el último de Dark Tranquility? Pues espera, yo, el Atoma, que lo tengo yo... Pues 4 o 5 meses, ¿no? No, que no... O más, ¿no? No, perdón, el Atoma no, que sacaron otro más. Sí, otro más, sí. No sé si fue el año pasado. Hostia, ¿el año pasado? Sí, creo que lo sacaron el año pasado. Creo que te he pillado, ¿eh? Me has pillado. Creo que fue el año pasado. Y bueno, como digo, que no tengo más información, ya que se han formado este mismo año, y os traigo este single adelanto sacado la semana pasada, que es lo que será su debut, el tema llamado Shadow Means, con el, ya digo, el grupo The Halo FF, y un apunte, que vendrán denoneando a Amor Amar y Machine Head el año que viene. O sea, que ese concierto puede ser, vamos, la tela marinera. Tío. Bueno, sin más os dejo a The Halo F, sonido Gotemburgo, en toda regla. Bueno, bueno, amigos, bien, también habéis tenido este gran sonido temazo Gotemor, de Tejalo F, sonido Gotemor, como he dicho al principio. Banda por el miembro de In Flames y el cantante actual de toda la vida, Michael Stein, por que cierto, ya es coleguita Michael, ya. Michael Stein, yo creo que dentro de cuatro días tendrá un, se le caerá los cuatro pelosos que tiene delante, ¿eh? Bueno, ya se nos están cayendo a todos, poco a poco, me cago en la hostia. Habrá que ir a Turquía. Ay, ay, ay. Ahora ya no es un rato Turquía para eso, ¿eh? Vamos a hacer las cruzadas. No, no, no, a Turquía no. Aquí también te he puesto el plantar cabello, lo que pasa es que aquí vale un de la cara. No, lo que pasa es que le dije lo que son las empanadillas turcas, pues son una otra cosa. Y que fue una turca, también es una otra cosa. Y yo pues fui allá. Es que tú tienes no, que yo hacer... me acuerdo que mi colega, bueno, cuando vamos de fiesta nos metemos unas turcas. Tú, David, tienes una pista de aterrizaje que hay ni en Turquía ni en ningún lado. Eso no te no lo me tengo. Jodas, no, tío. Que pues tienes que sacar los pelos del rabo. ¿Qué pollas de las orellas? Sí, sí, pero luego, claro, vas a parecer un poco afro, tío, con el pelo público en la bueno, cabeza. Bueno, no me aquí lo que anumenan, ahora aquí estaban, de aquí estaban aquí en comentario, a lo que anumenan New Metal, pues AFM, don Satrete aquí... una formació txeca, una formació txeca ja amb 5 LPs, diguéssim, des de la seva trajectòria. Des de la seva trajectòria, porten 5 LPs. Són una pella que va viure, diguéssim, d'una mena sentimental el que va passar a Txernòbil fa uns anys, fa uns quants anys, no? Fa uns quants anys. I el vídeo aquest de Txernòbil 2.0 doncs reprodueixen el que és l'abans i l'avui de Txernòbil. Aquest LP doncs va sortir el 2019, fins aquest moment doncs no han tret una altra cosa. Es titula Revolter i el vídeo, si el veieu, és una passada, et fa plorar, i si escolteu la seva música de neometal actualment ja no té res. Pues està més Dimitri aquí des de Txecoslovàquia, doncs, presentant-nos això, bueno, un tema social. Anem amb una altra cosa, no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a ir con un disco que cumple años, que no sé exactamente si cumple años, la verdad, hay un ruido raro, ¿eh? Sí, sí, tío, pita la puerta. Eso es la mierda esa que te han puesto en el... ¿eh? Ya, ¿no? Está, ya está. Era Chernóbil, tío. Bueno, pues no, no sé si cumple años, porque no. Yo, el No Mortir del 91 o del 92. Pero ahora han hecho el 30 aniversario, ¿no? O es porque ya no saben qué hacer para vender y todo lo adelantan. Bueno, del 11 de pues se imagina todo. De no, será, ¿no? Del 91, ¿no? Debe ser del 91, pero aquí sí, creo claro. Que tocaron en el 92, ¿puede ser? Puede ser, creo porque sí. A lo mejor haría gira americana primero y luego vendría en Europa. Bueno, pues nada, Ozzy, el No More Tears, han reeditado un disco que a mí ya no me dice mucho. Pepe, ¿estás de acuerdo? Más o menos. ¿Tú, Miguel? Sí, el No More Tears, yo creo que no ha envejecido bien. Cuando salió, pues sí que tenía también... Bueno, tuvo mucho también, éxito, es el disco más exitoso. También vendió la moto de que ya no hacía más tours y tal, sí, sí, No More Tours, No More Tours, y yo creo que también llamó la atención y tal. Pero luego, visto con perspectiva, pues tampoco tenía ningún hit ni ningún tema que bueno, tenían aquella de Mama I'm Coming Home, ¿no? Que fue un gran éxito. Sí, pero bueno, que ahora tampoco de hecho, cuando vimos a Ozzy la última vez, estabas tú en el Rockfest, tocaron dos o tres del disco y yo qué quieres que te diga. Yo digo, madre mía, podías tocar de otro. Sí, pues no, tampoco, no hace mucho, me parece que la semana pasada fue... El aniversario del Bark at the Moon. Sí, no coincide con el 30 y tal, pero sí que fue en este día. Y ahí sí que hay temas. Bueno, ese es un discazo. Es un discazo. Y hay temas que tampoco hace. Claro, se tocan Bark at the Moon y punto pelota. Y con suerte. Se acabó. Uh-huh. Bueno, pues nada, amigos, vamos a celebrar este aniversario todos juntitos. Y vamos a poner un tema que. Vamos a soplar que en su momento fue una cara B. Y ahora, bueno, pues gracias a esta reedición, pues te vienen muchos extras y muchas mierdas de estas. Que es un tema que es verdad que yo ya la conocía, pero bueno, que habrá mucha gente que no la conozca. Y bueno, tampoco es un super tema, ni mucho menos, pero bueno, no vamos a poner cualquier tema de No More Tears que seguramente lo habréis escuchado. Pues vamos a poner el tema Don't Blame Me. Ahí tenéis a Ozzy Osbourne y esta reedición especial deluxe que se dice para los fans. We'll be right back. Te lo he preparado. Bueno, pues seguimos después de escuchar al gran Ozzy Osbourne y este tema no tan conocido, pero muy, muy guapo. ¿De qué disco es? Yo creo que es un tema que podría haber estado en el disco. Resultó, sí. ¿De qué disco? Hola, ¿de qué disco es? Es una cara de No More Tears. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente y vamos con los canadienses Annihilator. ¡Anda! Annihilator, vamos. Los Annihilator, que bueno, van a hacer una reedición de su disco Metal del 2007. Se titulará Metal 2 y bueno, constará de dos CDs, un CD con la reedición esta de este Metal y otro CD también con los mismos temas, pero nuevamente, y atención porque a la batería estará el señor y todos en pie. ¡Dave Lombardo! ¡De Slayer! ¡Sí, señor! Y también el cantante Stu Block de Into Eternity. Y han sacado un tema, Downright Dominate, han sacado también un lyric video, y en este tema, además de los dos nombrados, de Lombardo y Block, participa también Alexi Layo, en plan póstumo ya, ¿no? Porque como sabéis falleció. ¿Eh? Alexi Layo. El de Children of Bodom. Sí. Pues. Sinner participa. Kimberly Goss, ¿no? Sí, exacto. Acorda aquella. Exacto, aquella. Con todo el cariño, ¿eh? Hostia puta, tío. Con lo de aquella, ¿no? Pero sabías que había amor. Fire Win, también estaba Alexi Layo más Fire Win. No, formado. ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy de mirar el Google. Hostia puta, tío. Cuidado que no me provoques, ¿eh? Hostia puta, tío. No sabía que veía. Mamuri Mochova, ¿no? 41 años. Mochova, sí. 41. Sí. Con 41, joder, años. Tío. Estaba hecho pedazos, ese hombre. Ya hace. Hostia, tío. Pues mira que estaba yo pensando, ¿qué pasa mal Alexei Layo? Porque radera de la furnada buitantera de Ingwis, Satriani, això, Alexi Layo havia revolucionat en la seva mena el que era la guitarra en el heavy metal. I, hòstia puta, tio, què collons passa que no treu? The Reaper, no sé què, va ser l'últim LP que va treure... Ya tenía otro grupo, ¿eh? No, pero se deshizo. Children of Bodom se deshizo. Sí, y iba a tocar a Synergy. Bodom After Midnight. Y, sí. Y bueno, habían sacado... Vinieron como Children of Bodom. Sí, correcto. Que, por cierto, estuvieron de puta madre. Yo recuerdo... Bueno, no sabía. Bueno, ya, pues nada, ya he dicho lo que tenía que decir. Que una anécdota, eso, Annihilator, y que participan tanto Alexi Layo como Dave Lombardo, sobre todo, ¿no? Y en las voces, pues Stu Block, que también le hacía falta un... A ver si se queda, porque bueno, ya... Bien, me parece que necesitan un cantante nuevo. Así que más, sin más... Ya. Nada, pues ya lo puedes poner cuando quieras. Annihilator y este Downright Dominate. Para grabaciones. Ah, para bueno, pues ahí hemos tenido esos Annihilators recordando su disco Metal del 2007. Y bueno, supongo que os habréis fijado en Dave Lombardo a la batería. Quería dejarte acabar porque se nota que Dave Lombardo ha dicho, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Sí, sí. Lombardo va bajando el caché, Es que, a ver, curiosamente. Bueno, a ver, Annihilator está en el. Lo podríamos llamar en el segundo nivel del grupo de trans metal, podríamos llamarlo de alguna manera, o heavy metal más acelerado, pero realmente se nota como que quién está en la pataca, habrá dicho. La verdad es que sí, que es una patada en el culo. Hombre, es un acierto. Mira, curiosamente, el Jake Waters es muy solidari. Es muy solidari. Y el EP Metal, la batería es pregrabada, industrializada. Necesitaban batería. Sí, sí, la verdad, yo, es que como no tocaba la No había batería. En metal no había batería. Pues además se nota porque además, aparte de la personalidad de Lombardo, es que le mete una brisa que cualquier tema te lo arregla, tío. Hay muy buenos bateristas, sobre todo también ahora que no me acuerdo del nombre, el baterista de Sacred Rage, sobre todo de los primeros LP, otro baterista con la copa de un pino. Pero bueno, Dave Lombardo ya sabemos todos el bagaje que tiene. Sí, sí, no. Y se nota, que da un empuje al tema, una perspectiva nueva. O sea, una batería, siempre en el heavy metal se habla de las guitarras y tal. Pero un buen batería te pega un viaje por detrás, bueno. Bueno, sí, fuera de musicalmente hablando. Fuera de contexto queda feo. Venga, Ángel, ¿qué nos has traído? Y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tarde como siempre. Hostia puta. ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿cómo estáis, Fremens? Buenas tardes, Ángel. Pues nada, un saludo a todos. El número 5. A todos los oyentes de nuestro programa, el octavo, Metal Vortex. Y vamos a ver un disco que cumple 50 años. 50 años, hablamos del Zeppelin 4. Bueno, por ponerle un nombre, porque ya sabéis que no tiene nombre. Y vamos a también a aprovechar para solucionar uno de los enigmas que venimos arrastrando desde hace muchísimos años aquí en el programa, que nos lo estáis diciendo siempre por las redes y en la calle y tirando la basura. Y es que, efectivamente, en la portada del Led Zeppelin 4, se inspiró totalmente un personaje de aquí de la radio. Hablamos del Peregrino Metálico. Efectivamente, podéis, si lo veis, está plenamente inspirado. Ahí lo dejo. Y vamos con una versión de este disco en directo de su concierto de retorno. Es el Celebration Day del año, bueno, en el 2007, que luego surgió, se vendió 5 años después, ¿vale? Lo tuvieron en el congelador, Jimmy Page. Y bueno, también comentar de este disco del 4 que aparecen los 4 símbolos, con el cual podéis escoger, como los niños, cuál os gusta más. A mí me gusta más el de John Bonham, los 3 círculos, que grupos como La Misión luego también lo copiaron. Pero bueno, y bueno, como ya sabéis de este concierto, de este show, fue uno de los shows más aclamados, con unas peticiones por participar de más de 1 millón de personas, ¿vale? En el O2 de Londres, con una capacidad para 20.000, por lo tanto, podéis hacer números. Y se pagaron verdaderas barbaridades. Estaba ahí Joe Elliott en primera fila, ¿vale? Que por cada tema se tomaba un chupito, Joe Elliott. En fin, yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho en los últimos 30 años. Pero bueno, un saludo. Yo no me voy a dejar entrar a ese. En fin, una expectación máxima para un evento de máximo nivel, este show de máximo nivel, Celebration Day, solo comparable, en mi opinión, al comeback de Cream, a la segunda venida de Jesucristo o el regreso de Dani Alves. Con todos vosotros, este Mr. Mutey Hop, Led Zeppelin. Bye. John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant y el lejísimo Jason Bonham. Se parece mucho al Serra, ¿eh? ¿Fijáis o no? Bueno, Pep. Pues bueno, amigo. ¿Qué esportes el otro cop? Pues bueno, ya para acabar mi turno, cambiamos otra vez radicalmente de tema. No, no, como, no el temps de Metal Vortex. Y como lo prometido os deuda, que le había prometido a David traer una bandita... ¿Italiana? No, yeah. Brasileña. ¡Ole! De acuerdo. La venganza, prepárate, David, escóndete. Una banda de Río de Janeiro, que allí no todo es samba. No, tú, no son salsa. Y por cierto, benvingut al Alves Danou. Y una banda de Río de Janeiro de Trash Dead, fundada en el 2016 y con dos trabajos de estudio. Yo os traigo un tema de su último allá por el 2018 y sé de buena mano por el bajista y líder Marcelo Mitian que ya están trabajando en el tercero. Y me refiero a Afron, con el tema There's No Tomorrow. Afron, venga, tralla, matralla. ¡Barça! ¡Hooligans! No lo tienes preparado. Bueno, aquí habéis tenido este tema cortito, pero directo a la yugular de estos excelente afrón brasileños. Excelente, me ha provocado al Pepe, ¿eh? David Can provoca que me diga. Pepe. Digo que me estoy ablandando, pues toma, tralla, chaval, ¿y no era brillante o qué? Mejor callo. Pues bueno, mira, aquí hi ha un tema que ens han demanat aquí dues persones a través de Metal Vortex. Dues persones, Maria i Lida, diguéssim que estan compartint estudi. Estudi, que estan compartint l'estudi de prendre una birra, de prendre un... Jo què sé, tio, el que estan prenent, ¿vale? I un tema de Dio, no han acabat de concretar. Jo vaig ficar un tema que a mi m'encanta, Don't Talk to Strangers. Aquests són Dio per vosaltres, Maria i Lida. Aquí ho teniu. En aquest cas, en directe, Ronnie James, el que sembla històries. Allà, i Sagrau. Don't talk to strangers, 'cause they're only there. Don't ride in starlight, or the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find the key that woven up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell. Don't smell the flowers, they're an evil drug, and they'll make you lose your mind. Don't dream of women, 'cause they'll only bring you down. Oh. Hey, you, you know me, you talk to me. Lose your mind, and I've seen them all. Aquí teniu el Ronnie James Dio sonant a través del 107.2 FM, a través de Metal Vortex. Y bueno, anem a continuar amb un altre tema, ¿no, Ángel? Sí, vamos con, también con otra celebración, ¿o no? Se cumple también 30 años el último show de Guns N' Roses en el año 91 en el Wembley Stadium, con nuestros neros de lujo, ¿o no? Eran Skid Row y un grupillo llamado Nine Inch Nails. Y que fue el último show donde tocó Izzy Stradlin como miembro fijo, permanente y fundador. Vamos a ver un tema de sus discos que aún no habían presentado, porque no habían salido aún, en agosto del 91. Hablamos de los Illusions, esos discos, dos volúmenes, Illusion 1 y 2. Y concretamente del número 1 del año 91, vamos a poner un tema bastante punky, bastante poco conocido, y con el cabrero en el show, ante la expectación y la estupefacción de la gente, diciendo, pero ¿qué tema es este? No los conocían, claro, no había internet, imaginaos, ¿no? Es el tema Perfect Crime, el número 5. Y vamos a dedicarlo a un oyente muy querido, cocinero, y que ante la competencia mayúscula de gente del gremio como los Ruscalledas, Davices Muñoz o la abuela de la fabada, él no pierde nunca la ilusión. A punto Marín. Con todos vosotros, Guns N' Roses. ¡Vamos! John Paul Jones, digo, ay, me he equivocado. Estos eran otros. Bueno, pues después de los Guns N' Roses y de la época del Use Your Illusion, pues vamos otra vez con un poco de otra vez Power. Yo no soy muy fan del Power. Para no ser yo muy fan del Power, no veas. A mí me estoy luciendo, ¿eh? Soy de los Power Rangers. De los Power. ¡Barça! De los. Pues eso, hemos puesto antes los Star Wars con ese tema basado en la película Terminator. Os ha flipado mucho. Y ahora pues vamos con otros que también hacen un power, pero muy guapo también, que son los Rhapsody of Fire, los italianos Rhapsody of Fire, después de la escisión de Rhapsody y todo este rollo. Hay varios Rhapsodies por ahí pululando. Hubo un amago de unirse, pero bueno, que al final quedó en nada. Y el caso es que van a sacar disco titulado Glory for Salvation, previsto para allá mismo, para el 26 de noviembre. Y han sacado, ya me parece que tres singles adelantados con sus respectivos vídeos. y en esta ocasión del tema Chains of Destiny. También viene acompañado de un vídeo, la verdad es que bastante, bastante bueno, y la canción es muy, muy rápida y muy potente y muy, muy, muy Rhapsody en toda su esplendor. Así que sin más, y que ya nos queda poquito de programa, os dejo con Rhapsody of Fire y este Chains of Destiny. Estribillo súper rápido, súper potente y súper pegadizo, que hará las delicias de sus fans, sobre todo en directo. Y ya casi despedimos el programa con David, que nos pondrá el último tema. Y nos vemos hasta el miércoles que viene. Bueno, el de tema es una especie de Odi, de fet, ho fan escuela de odio, que des del 2014 pues, van treure dos leves més, van tancar la seva funció al 2018, hi ha un directe i una cosa més per allà. Però, bueno, avui ahir es van donar les dades, dia 100, el que és la protecció dels infantils des de fa 30 anys per la ONU i coses així, que hi ha 300 milions de nens que estan treballant. Sobretot, una recomanació, no prenen Colacao. El cafè, no el cafè de Sud-amèrica, està fet per explotació infantil. I, bueno, pues, això va a escola d'odio. Bona nit, fins demà. Fins demà. Dimecres que ve. Fins demà vindràs tu. Les 10 de la nit. La temperatura és de...